para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Joker lidera las nominaciones de los BAFTA. Con 11 postulaciones, la cinta dirigida por Todd Phillips encabeza los premios del cine británico, que se entregarán el 2 de febrero. El irlandés de Martin Scorsese y Había una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, con 10, son las otras favoritas. La ceremonia tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.